buenas tardes a todos. Estamos acá porque el INDEC acaba de publicar la cifra de pobreza. La pobreza duele claramente. Y hoy es un día triste, triste como fue ayer, como fue hace un año, porque lamentablemente la pobreza es alta en la Argentina hace muchos años. También es cierto que la pobreza no es solo una cifra, es una realidad que vivimos, que recorremos todos los días, hombres, mujeres, niños, niñas, que están en esta situación y también que trabajamos todos los días para revertir esta situación. Yo estoy haciendo tiempo que nosotros decidimos no solo hablar de este tema, sino decir la verdad sobre este tema. Y hoy nuevamente estamos diciendo la verdad y hablando sobre algo que, como dije recién, duele, pero también es importante decir, hablar y poner luz para poder transformar. Y también como gobierno, cuando decidimos que íbamos a trabajar prioritariamente en reducir la pobreza, decidimos que este proceso lo íbamos a hacer entendiendo a la pobreza estructural, a la pobreza en todas sus dimensiones. Y por eso es que también venimos trabajando en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la dignidad, con la condición de dignidad de cada una de las personas y de cada una de las familias que viven esta situación. Por eso trabajamos en proyectos como la integración sociourbana, por eso trabajamos en lograr que a muchos barrios lleguen las cloacas, el agua, agua corriente. Por eso trabajamos en la primera infancia, porque queremos dar igualdad de oportunidades. Por eso hace poco se anunciaron los resultados de las pruebas Aprender, donde claramente estamos también haciendo un avance en posibilidades concretas de chicos que hoy están estudiando en las escuelas. Por eso también avanzamos en cuestiones como el asfalto, que implican que una ambulancia entre un barrio, que un colectivo entre un barrio, que una familia, que una persona, que un hombre o una mujer tenga la posibilidad de poner un domicilio en un currículum cuando sale a buscar trabajo. Por eso también nos ocupamos de las capacitaciones de personas que hoy tienen planes sociales. Pero más allá de esta mirada integral, claramente o definitivamente no alcanza. Pero hoy más que nunca tienen mi compromiso y el de todo nuestro gobierno en que vamos a seguir trabajando para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Gracias. No, si quieren empezamos con las preguntas. Ministro, buenas tardes. Ezequiel Chavay, del Cronista Comercial. Acá. A la ministra Stanley le quería consultar, dado que estamos en un año electoral, ¿con qué discurso se va a presentar el oficialismo en campaña luego de haber en 2015 hablado de cero? Y también, si conocidos estos datos, ¿qué reflexión hace de la posibilidad de que el radicalismo rompa con Cambiemos, como vienen sugiriendo algunos dirigentes? Al ministro Sica le quería consultar si el gobierno está evaluando algún alivio fiscal para los sectores más afectados, como puede ser la devolución de IVA, y qué parámetros deberían seguir las paritarias en este contexto, si la gobernadora Vidal ofreció a los docentes la inflación más del 15%. Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, más que discurso, digo, recién hablaba yo de una realidad que trabajamos todos los días. Nuestra prioridad sigue siendo trabajar en reducir la pobreza. Ya muchas veces hablamos de que pobreza cero, más allá de haberlo mencionado en la campaña, tenía que ver con un objetivo, con un horizonte, con una forma de trabajar, con esto que describía recién también, donde somos todo un gobierno que trabaja desde cada ministerio en lo que consideramos la pobreza en todas sus dimensiones. Así que seguir explicando esto, seguir explicando cómo es que estamos trabajando y seguimos tomando medidas justamente para poder revertir esta situación. Respecto a la segunda pregunta del radicalismo, Cambiemos, está consolidado, Cambiemos tiene claramente posibilidades de plantear diferencias en el seno de Cambiemos, pero esto se va a seguir trabajando de la misma manera. Antes que nada, hago propias todas las palabras, tanto en los comentarios que hizo iniciales Carolina como nos decían la primera respuesta con respecto a cuál va a ser nuestra posición en la campaña. Segundo, con respecto al tema fiscal, el presupuesto no contemplaba cuestiones de alivio fiscal, como estaba planteando desde ese punto de vista, no se está evaluando en este momento en Hacienda. Por otro lado, las paritarias recién están comenzando. Vos sabés que el periodo paritario, salvo algunas que se adelantaron, que fueron en el mes de diciembre y que tienen cláusulas de revisión para el mes de junio, julio, el proceso paritario recién está comenzando. En general, todo lo que hemos tenido de negociaciones estos dos meses eran por temas que eran paritarias que se habían abierto, que eran con respecto al 2018, que estaban viendo algún tipo de adecuación con respecto a la pérdida del año pasado. Sé que esta semana empezaron las negociaciones en el rubro de comercio, que está avanzando el tema gráfico. Hay unos cuantos que ya están empezando a conversar, todavía no hemos tenido o no nos han llegado cuestiones que nosotros tengamos que ayudar a conciliar, y están todos en este momento en proceso de discusión. Con respecto a lo que hizo el gobierno de Vidal, reconoció la inflación y creo que dio un porcentaje de lo que había sido compensando el año pasado. Cada una de las jurisdicciones, vos sabéis, en el tema docente tiene una política salarial distinta, así que de alguna manera eso responde a lo que, por lo menos presupuestariamente, o los temas que podía reconocer el gobierno de la provincia. Buenas tardes, ministro. Pablo Mesina, de C5N. Primero preguntarles por qué no está el presidente de la Nación realizando el anuncio como se hizo anteriormente, como lo había hecho en septiembre de 2016, cuando la cifra fue de 32,2%, sin reconocer los 8 meses de gestión que habían arrojado casi 2 millones de personas bajo la línea de la pobreza, donde dijo que aceptaba ser evaluado. Y por otro lado, si es que como gobierno ratifican el rumbo, el presidente acaba de decir que la gente tiene que aguantar, que tiene que seguir tirando del carro. Entonces, a ver si en esta línea se va a seguir, porque estamos hablando del segundo semestre de 2016 y ya vamos por un primer trimestre de 2019 muy duro para todos los argentinos. Saber si siguen en la línea y por qué el presidente no hizo eso hoy. Gracias. Respecto al motivo por el que el presidente no hizo el anuncio hoy, no conozco su agenda, pero está representado en nosotros dos, que también estuvimos con él en el último anuncio, tampoco estuvo en todos los anuncios, hizo ese primer anuncio donde, de vuelta, creo que lo importante y de lo que se trató ese anuncio y todos los que se hicieron del INDEC tienen que ver con hablar con la verdad y decir la verdad, poner el INDEC en su lugar y conocer la situación para transformarla. Respecto a la pobreza, nosotros lo que ratificamos es que seguimos teniendo como prioridad reducir la pobreza. Como gobierno tenemos esa prioridad y en ese camino vamos a seguir, y también vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con entender a la pobreza en todas sus dimensiones. Entonces vamos a seguir haciendo cloacas, vamos a seguir llegando con agua potable, vamos a seguir trabajando en la integración de barrios, así como entendemos que hoy muchas familias están pasando una situación difícil y acompañamos también con programas alimentarios, con el aumento del aguache que se anunció el 1 de marzo en el Congreso y con otras medidas que se están tomando en torno a los ingresos. Con respecto al programa económico, claramente nosotros estamos convencidos que las acciones que tomamos y el rumbo que tenemos es el que nos va a permitir generar una recuperación con un crecimiento mucho más sólido y estable, y es el que nos ha permitido ir alejándonos del epicentro de la crisis. Así que en ese sentido, no solo estamos convencidos, sino que mantenemos y confirmamos el rumbo que tiene nuestro programa económico.